A un postiche de porcelana de Viena le falta una esquirla en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la bomba. La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. ¿Mucho daño? Pregunto. Me importa un carajo. Y en épocas de peronismo proscripto no se podía pronunciar ninguna palabra que hiciera referencia ni a Perón ni a Evita, y entonces el genial Rodolfo Walsh escribió este cuento que se llamó Esa Mujer. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Y para la nota que se viene, nos vamos a quedar aquí en Bariloche porque algunos amigos y amigas conocidos están de cumpleaños, porque está celebrando 10 años el CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones de aquí de Bariloche. Y este cumpleaños es una excusa para charlar con Alfonso Zúñiga. Él es integrante del equipo técnico del CPA. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Bien, muy bien, Alfonso. Bueno, en principio, porque por ahí hay determinados términos, inclusive me ha pasado a mí en el momento en que nos conocimos y que, bueno, me empecé a enterar del trabajo que hacían en el CPA, pero lo que por ahí medio es reticente es el nombre. Esto es Centro de Prevención, porque uno muchas veces liga la palabra prevención, o nos hicieron creer que la palabra prevención tenía que estar ligada a la palabra represión, y eso por ahí era lo que hacía un ruido en la cabeza. Eso fue hasta el momento en que conocí al CPA de aquí de Bariloche. Contanos rápidamente cómo es el laburo que ustedes hacen, y sobre todo con los jóvenes. Bueno, sí, la verdad es que la palabra prevención ha estado vinculada muchas veces con la cuestión de seguridad, ¿no? Por muchísimos años sigue estando vinculado. Nosotros, bueno, obviamente el nombre no necesariamente lo elegimos nosotros, pero sí pensamos en que también hablamos de prevención cuando hablamos de cuidados, ¿no? Entonces, en términos de cuidados, uno todo el tiempo puede estar hablando de prevenir justamente riesgos que no quiere correr, o riesgos asociados a los consumos, ¿no? O daños vinculados también con los consumos, ¿no? Y por otro lado, destacar esto, ¿no? De la política pública como emblema también del trabajo que ustedes realizan, ¿no? Esto de los espacios públicos. Sí, claro, nosotros creemos que el Estado es quizás el que mayor responsabilidad tiene en cuanto a pensar en cuidados de la población en general, y en la temática de uso de drogas, obviamente el Estado debiera ser quien de alguna manera cuida, ¿no?, a los ciudadanos, más allá de lo que decidan hacer, y en este sentido se tiene que ver con el uso o no de drogas. Mm. Nosotros justamente cuando trabajamos con distintas poblaciones, siempre tratamos de cerrar la idea de que lo que pretendemos es generar mayores cuidados, tanto individuales como grupales, más allá de los que las personas decidan hacer en su vida privada o de su propia libertad, ¿no? O más allá de lo que las personas decidan hacer relacionado a los ámbitos de ocio, etcétera, ¿no? Junio se presenta como el mes de la campaña mundial Acompañe, no castigue. Y bueno, Alfonso, también preguntarte ¿cuál es el sentido de esta campaña que tuvo su punto máximo este pasado 26 de junio? Bueno, la verdad que la campaña evaluamos a nivel nacional todas las organizaciones e instituciones que hemos participado en la campaña como muy positiva. El día 26, como vos decís, fue el día de acción global, el día de cierre y, y de mayor visibilización de la campaña a nivel mundial. Y el día 25, particularmente en Bariloche, hicimos una jornada de debate vinculada a la temática de este año de la campaña, en donde convocamos a equipos técnicos y a gente que trabaja en la temática de las adicciones, y contamos justamente con el acompañamiento de Martín Lozada, del fiscal, quien de alguna manera nos puso como en conocimiento, digamos, de lo que sucede en cuanto a los marcos legales. Uh-huh. Y a partir de ahí el debate tuvo que ver con esto, ¿no? Con poner en revisión lo que era el tema de este año, que era poner en revisión la ley 23.737, que es la ley de drogas, digamos, la ley que penaliza el uso, la tenencia, digamos, y el transporte, digamos, de sustancias, y que lo que justamente se viene evaluando en Argentina es que durante 30 años esta ley lo que ha hecho es penalizar a usuarios, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, y perseguir a usuarios. Y contemplar a usuarios de drogas que quizás tienen un problema con su consumo, no desde el ámbito de la salud, sino desde el ámbito penal. Y con relación a este tema, Alfonso, ¿cómo se conecta el conocido fallo Arriola? Uh-huh. Bueno, justamente, ¿no? A partir de la aplicación de esta ley, de la ley 23.737, después lo que fue sucediendo, claramente fueron distintos fallos que fueron de alguna manera creando jurisprudencia, ¿no? Antecedentes. El fallo de Arriola fue uno quizás de los más conocidos, de los más importantes, y que tiene que ver con esto de declarar inconstitucional justamente artículos de la ley que eran, claramente violatorios de derechos, ¿no? ¿Vos crees que, además de esto que nos estás comentando, que tuvo que ver en este debate sobre la ley de estupefacientes, además de eso que nos estabas comentando, ¿crees que actualmente se presenta esta ley como una traba para posibles investigaciones, por ejemplo, con cannabis para uso medicinal? Sí, claramente es una traba para varias cosas, ¿no? Uh-huh. Por un lado, a nosotros nos funciona justamente como traba, digo, a nosotros, a los organismos que trabajamos en la temática de los usos problemáticos de drogas. La primera traba que aparece es justamente la dificultad de que las personas que creen que necesitan algún tipo de ayuda relacionada a los consumos no se acercan al sistema de salud, entre otras cosas porque hay una percepción, a veces bastante real, ¿no?, de que pueden ser denunciados o perseguidos por ser usuarios de drogas ilegales, ¿no?, de venta ilegal. Esa es una de las primeras cuestiones. Y otra de las cuestiones es que justamente da fundamento a todos aquellos que tienen, bueno, prejuicios con las sustancias ilegales en particular, incluso aquellas que podrían, con la investigación necesaria de mano del Estado, de mano de centros de investigación del propio Estado, podrían traer muchísimos beneficios a la comunidad, ¿no? ¿Qué ejemplos o qué experiencias de tal vez de otros países o de otras legislaciones de otros lugares se conocen y pueden servir, digamos, para el trabajo en nuestro país? Bueno, nosotros trabajamos a nivel nacional, trabajamos con bastante de la mano, digamos, con una organización civil que se llama Intercambios. Intercambios es un referente latinoamericano en reducción de daño, que es desde el enfoque que nosotros tratamos de trabajar, y Intercambios tiene justamente como muchos trabajos hechos con organizaciones de otros países, de Colombia, de Portugal, de distintos países, en donde Uruguay, ¿no? Uh-huh. Más claramente, uh-huh, más cercano, Chile incluso, ¿no?, que han ido avanzando en legislaciones más cercanas, digamos, al respeto de las personas en sus derechos, y también ir contemplando situaciones donde donde puede haber un uso medicinal de la sustancia, ¿no? Claro. En este sentido hay diferentes políticas, diferentes marcos legales, diferentes países. Portugal ya lleva unos varios años, diría unos 15 años, de una legislación que que no penaliza más, digamos, el uso, ¿no? Y a partir de no penalizar el consumo, posibilitó un trabajo sumamente distinto y mucho mejor, claramente, con aquellos que tienen un problema con su consumo, ¿no? Claro, claro. Uruguay avanzó en la legislación de cannabis, bueno, varios estados en Estados Unidos con el cannabis medicinal, Chile ha avanzado bastante también con el uso de cannabis medicinal, bueno, Argentina estamos como bastante más atrás en este sentido, ¿no? Alfonso, ¿cómo podemos contactarnos con el CPA para solicitar capacitaciones o simplemente alguna consulta? Bien, con el CPA, el contacto que más por ahí nos funciona es a través del Facebook. Uh-huh. El Centro de Prevención de Adicciones, en el Facebook lo encuentran, Instagram también con cpa.bariloche, y si no, el mail, que también es bastante, digamos, lo tenemos permanentemente abierto, que es prevenirbariloche@gmail.com, y el teléfono es más dificultoso, porque como en general en la sede donde está el teléfono estamos poco tiempo, entonces por ahí puede ser que no lo atendamos, pero sí las redes es una vía de contacto directo, digamos. Y después, un poco para comentarte esto de para qué contactarnos, además de que trabajamos justamente en esto que decís vos de capacitación, con equipos, con docentes, con diferentes ámbitos, digamos, de lo público, también trabajamos con los centros de salud, con varios de los centros de salud del hospital, en abordaje en situaciones puntuales con personas con consumos problemáticos. Claro. Entonces también a través de los centros de salud nos pueden contactar, principalmente cuando se trata de alguien que, bueno, que necesita buscar algún tipo de ayuda, y puede ser tanto la misma persona usuaria como familiares o alguna persona cercana, ¿no? Bueno, Alfonso, muchas gracias por este tiempo, por haber compartido esta información y, por supuesto, nos mantenemos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Y otra cosa que por ahí me falta aclarar es que dentro de lo que ofrecemos, esto que te comentaba recién, de las entrevistas de orientación y asesoramiento, las brindamos también en el propio CPA. Es decir, que si nos contactan por las redes, seguramente acordamos un horario y día para reunirnos y hacer la entrevista. Bien, bien. En 33 de mano estábamos charlando con Alfonso Zúñiga, él integra el equipo técnico del CPA de aquí de Bariloche. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na na na na na, na na na na na. A lo mejor resulta mejor así. Yo En el cierre de la primera hora de 33 de mano escuchábamos a Andrés Calamaro con Loco. Salió revista Al Margen número 91. Hospital Zonal, la obra pública en terapia intensiva. Percusión en Bariloche, hasta que sangren las manos. Además, entrevista con Agarrate Catalina. El poder de la transformación. Construcción de viviendas con envases de PVC. Lenguaje inclusivo. La construcción social de la masculinidad. Entrevista al artista Luxor. Grafitis callejero. Revista Al Margen. El espacio para otras noticias. De mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. De mano. El programa del colectivo Al Margen. En 33 de mano queremos saludar y agradecer a las diferentes radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En principio, siempre agradecer a FM del Barrio en la 98.1, que nos tiene aquí los viernes entre las 6 y las 8 de la tarde. Antes de que me olvide, visiten de vez en cuando la página de Al Margen, almargen.org.ar, para enterarse de la otra agenda, la que construimos los comunicadores de la comunicación comunitaria y alternativa, y además están los diferentes contenidos radiofónicos de este programa de radio. Agradecemos en Bariloche a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. En El Bolsón vamos a agradecer a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a la FM Petú Mogueleín y en Trelew a FM Sudaca. Y un abrazo también a quienes están realizando la red Enfoques. A continuación queremos contarles que la Orquesta del Bicentenario está cumpliendo años, entre un montón de otras cosas, cumpliendo años y también reclamando lo que debería ser natural que les debe corresponder. En principio queremos charlar acerca de este aniversario. Son 6 años que cumple la Orquesta del Bicentenario en nuestra localidad, y para ello estuvimos hablando con quien es coordinadora de la orquesta aquí en Bariloche. Vamos a escuchar esta primera parte. La verdad que han sido 6 años de muchísimo trabajo, de muchos logros. Por un lado, a través de la orquesta han pasado más de 400 chicos, han podido aprender instrumentos de manera gratuita que en la ciudad es imposible aprender. Nosotros tenemos no solo una formación en instrumentos de cuerda, sino también de viento. Por ejemplo, en la orquesta se aprende corno francés, trombón, trompeta y también fagot, clarinete, oboe, flauta traversa. Y bueno, esos instrumentos no existen en ningún otro espacio en la ciudad donde se puedan aprender de manera gratuita. De los chicos que han pasado, digamos, tenemos la enorme felicidad de que sean muchos los que, gracias a su paso por la orquesta, han definido, han encontrado una vocación y han podido concretar un sueño de seguir formándose como músicos. Destacar que hemos logrado presentarnos en una enorme cantidad de escenarios, haciendo que chicos que cuando ingresan a la orquesta, por ahí les decís la Iglesia Catedral de Bariloche y no tienen ni idea dónde queda porque nunca han ido a ese lugar, y a través de la orquesta, bueno, poder conocer otros puntos

Estamos escuchando a Nina Simone con el tema I Got Life. 33 de mayo. Me resulta muy grato haber escuchado en prácticamente todas las exposiciones muchas palabras comunes que no son tan comunes, que nos llevan a otro tipo de mundo. 33 de mano. El sonido del colectivo El Marco. Y nos vamos a ir ahora a una provincia cercana, nos vamos a ir a Neuquén. Vamos a estar charlando con Luis Kunz, él es presidente de la cooperativa Cerámica Neuquén. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Luis, bueno, en principio muchísimas gracias por atendernos, por participar de este 33 de mano. Y contanos primero qué es Cerámica Neuquén. En algunos otros momentos hemos hablado con alguno de los integrantes de esta cooperativa, pero te agrando un poco la pregunta, contanos cuál es el lugar o cómo están hoy las diferentes cooperativas ceramistas de Neuquén. Bueno, nosotros somos tres cooperativas diferentes. Una es Sanón, que se conformó en Pacimpat, Stephanie, que se conformó en Ser Simpat, y Cerámica Neuquén, que ahora es Cooperativa de Trabajo Confluencia Limitada. Con las tres cooperativas atravesamos por la misma situación. Estamos bastante complicadas en este contexto, digamos no solamente en el contexto de hoy, sino que cuando se abandonan la cerámica, las patronales dejan las fábricas vaciadas. Bueno, y el tema hoy particularmente, lo que nos está complicando, no solamente la dificultad de producir con el dólar a 46 pesos, con los tarifazos, los servicios son impagables. Se ha abierto la importación, nosotros fabricamos cerámicos, somos dos cooperativas que fabricamos pisos, revestimientos, y una que es Stephanie, que fabrica ladrillo hueco. Y bueno, toda nuestra economía dolarizada, nosotros compramos insumos, son prácticamente el 100% de los insumos, inclusive productos de Zapala, que vos decís, que están extraídos acá en Argentina, pero como están en manos de multinacionales, son dolarizados. Entonces, ha repercutido enormemente en nuestra economía y ha repercutido, a la hora de vender también, la situación del país, que se nos han caído las ventas en un 50%. Todo es más caro, todo es carísimo, no podemos aplicar, la inflación que produce el dólar, no la podemos aplicar a nuestros productos porque si no, no vendemos, y de igual manera no vendemos. Pero básicamente, aún así las hemos sobrellevado las cooperativas, pero bueno, ahora tenemos un ataque que es bastante brutal. Creo que estamos convencidos de que se esperaba que las cooperativas no funcionaran, están funcionando. Y sobre todo hoy en este marco, nosotros sosteniendo los puestos de trabajo, que son más o menos 400 familias en las tres cooperativas, hay un ataque grande, muy grave, de parte del gobierno, con el intento de remate de Cerámica Neuquén, que está vigente, que no hemos podido llegar a un acuerdo objetivo todavía, no se puede avanzar en ese sentido, ya son muchos años, Cerámica Neuquén está casi 6 años ya de que se fue la patronal. Sanón ya lleva 20 años con toda la impronta también, y bueno, Stephanie ya lleva prácticamente 10 años como cooperativa y sin resolver también el tema de la expropiación. Luis, y puntualmente, el caso que se da en este momento lo podemos resumir así, como que la justicia federal está haciendo caso a un amparo presentado por la empresa Camusi Gas del Sur para cortarles el suministro de gas por las deudas. Exacto, nosotros nos envían una notificación de que Camusi, a través de envía un amparo al juez federal, pero para hacerse presente en las cerámicas con la fuerza pública para cortarnos el gas, ¿sí? Eso es lo que pide, el amparo que pide Camusi. Obviamente Camusi responde a Enargas y Enargas responde al gobierno. Literalmente, si vamos desglosando y vamos avanzando, es el gobierno de la nación. Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el segundo de Echegoyen, el cual él mismo, nos dijo que él había sido la orden de él y del directorio de avanzar con estos cortes, y que bueno, que la industria cerámica era de última dentro de los grandes consumidores eran los que menos deuda tenían. Así que por ahí cuando se habla de que los ceramistas, bueno, somos una ínfima, los que menos deuda tenemos de los grandes consumidores somos los ceramistas. Y dentro de los ceramistas son las tres fábricas. Así que grandes empresarios que tienen enormes deudas y que no sé cómo llevan adelante la negociación con ellos, pero creo que no, ellos no quieren avanzarle con un corte de gas. Entonces, nosotros estamos complicados en ese sentido, nos cortan las piernas literalmente, como nosotros siempre lo hemos dicho, el gas es nuestra materia prima fundamental para producir, nuestros hornos producen, digamos, cocinan el cerámico con el gas, así que no podemos interrumpir, porque eso sería interrumpir el suministro inclusive, porque eso sería catastrófico para, digamos, en un, si lo hacemos abruptamente. Así que estamos complicados, la verdad, tememos por nuestros puestos de trabajo, estamos intentando llevar negociaciones. La gente de Buenos Aires dijo que la provincia tenía la facultad de resolver la situación, pero que no iban a mover un dedo ellos ni se iban a mover un ápice de lo que estaban llevando adelante, que es el corte. Si la provincia intercede, digamos, habría una solución. Todos sabemos lo que pasa en Vaca Muerta, todos sabemos que el gas se quema, se tira, que no hacen inversiones para nada, y que al pueblo y que a nosotros nos cobran fortunas por el suministro. Así que bueno, es eso la denuncia, que son 400 familias, que hay empresarios que deben muchísimo más plata y que no han avanzado de la misma situación, que se quema el gas, que se tira el gas, un recurso no renovable, ¿sí? Lo sabemos todos los que estamos en Río Negro, en Neuquén, sabemos que lo de los famosos venteos, lo que es, y que es en gran parte por falta de inversiones. Así que esa es la denuncia, y bueno, y a Cerámica Neuquén, que la quieren rematar. O sea, nosotros nos tienen, digamos, tenemos dos frentes muy importantes, el remate y el no corte al gas. Estamos hablando con Luis Kunz, es presidente de la cooperativa Cerámica Neuquén. Vos recién nombrabas Vaca Muerta, recordemos que es la segunda reserva mundial de gas, ¿no? Esta vedette productiva que se expone muchas veces en diferentes ventanas a la hora de hablar de propuestas de inversión extranjera dentro del país, y que para adentro parece como que estuviese ubicada directamente en otro planeta. Luis, en algún momento nosotros hablamos con algún otro integrante de Cerámica Neuquén y nos hablaba que una posibilidad de salvataje o de incentivo al cuidado por la producción de la ceramista cooperativa era poder ser proveedor desde el Estado, que inclusive el año pasado había habido algunas reuniones. ¿Pasó algo con esto? No, la verdad que estamos trabados con una compra anticipada, que es una compra anticipada y que es de 1,5 millones de subsidio. Nosotros hacemos esa denuncia, siempre decimos que en Neuquén, y haciendo nexo con el tema del que estamos hablando, el tema de lo que es el gas, de lo que es la electricidad, una provincia en la cual los ciudadanos se tienen que colgar, ¿sí?, para tener gas, la gente que está desocupada, gente que no tiene gas en sus viviendas, y hay un venteo a 5 cuadras, a 8 cuadras de su vivienda, gente que vive en casillas, teniendo las tres cerámicas a disposición de la obra pública de Neuquén. Nosotros, esa es la denuncia que hacemos, queremos ser parte de la obra pública de Neuquén, queremos tener prioridades con la obra pública de Neuquén, nosotros somos mano de obra neuquina, y la verdad que la provincia, digamos, no avanza con eso, no avanza, es impresionante, nos tienen demorados con una compra anticipada que ya data ya de hace 3-4 meses, entonces, y que en teoría era un convenio que estaba como avalado por el gobierno, y ahora en los hechos no. Así que bueno, esa es la intención, ser parte de la obra pública, poder abastecer, poder ser proveedores de la obra pública, habiendo 70.000 viviendas en Neuquén, una faltante 70.000 viviendas en Neuquén, no es poca cosa. La Cerámica Neuquén, Sanón pueden proveer de pisos, Estefani puede proveer de ladrillo hueco, y necesitamos avanzar con eso y avanzar con algunas inversiones, algunos préstamos que nos permitan mejorar también las máquinas para poder estar a la altura, las fábricas fueron abandonadas, fueron vaciadas, fueron metidas en concursos, fueron quebradas, y nosotros muchos años después las tenemos en pie, ¿sí? Son las fábricas vaciadas, quebradas, sin materia prima, sin stock en plaza, y los trabajadores en esta crisis, donde grandes cerámicas han cerrado, donde grandes cerámicas que reciben grandes beneficios han cerrado, los puestos de trabajo se siguen sosteniendo, con todas las complicaciones que significan, pero se siguen sosteniendo. Por ahí, Luis, antes de despedirte, hacer nada más un comentario, ¿no? Esto de que vos decías, que por ahí cuando uno piensa en una fábrica recuperada, piensa en lo que ustedes han logrado, ¿no? Pero hay que pensar también en cómo ustedes se hicieron cargo de estos procesos, ¿no? Como decías, con las fábricas quebradas, destruidas, y sin ir más lejos, lo mismo le está pasando a los compañeros y las compañeras del Hotel Bauen, que después de tantos años de laburo ahí en la ciudad de Buenos Aires, desde hace años el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le está buscando la vuelta ensañado para sacarlos de este edificio que volvieron a poner en funcionamiento cuando el Hotel Bauen, cuando lo abandonaron los dueños, se venía abajo. Esto es lo mismo que estás diciendo vos, por ahí es esto, ¿no? El ataque a los sectores productivos que llevan adelante los trabajadores, como una manera de adoctrinamiento. Sí, la idea es que no... que no seamos gestiones exitosas porque no les conviene. No nos olvidemos que los representantes del gobierno son representantes de empresarios y son empresarios. O sea, no como el Bauen. Nosotros estuvimos la semana pasada, justo cuando fuimos a Buenos Aires, estuvimos en el Bauen, nos enteramos de la situación. Pretenden que la jueza le da una semana al Bauen para que dialogue con los patrones y le devuelva la planta, le devuelva el edificio, el hotel. Linda changa hace la jueza. ¿Me explico? Y bueno, nosotros ahora, para pasar también en esta ida a Buenos Aires, nosotros nos reunimos con varias organizaciones sociales, organizaciones políticas, sindicatos, cooperativas. Nosotros ahora estamos llevando adelante el 3 una acción en la Casa del Neuquén en Buenos Aires y paralelamente a eso una acción acá en Casa de Gobierno, ¿sí? Nos van a acompañar allá los compañeros, nos van a hacer el aguante en Buenos Aires. Nosotros vamos a hacer un reclamo acá en Casa de Gobierno y la idea es, como quedamos en que en Buenos Aires que iría algún representante del gobierno en la provincia de Neuquén con poder de decisión también, porque siempre se tiran la pelota, vamos a Neuquén, que es Nación, y vamos a Nación, que es Neuquén. Entonces sentarnos en una mesa ampliada para ver de qué manera avanzamos con esta, con alguna propuesta y algo más concreto, sí, en virtud de que no podemos perder los puestos de trabajo y no se puede perderse la industria cerámica en Neuquén, dado que se está apostando todo al petróleo, Vaca Muerta, y Vaca Muerta es, digamos, todo lo que es hidrocarburos son recursos no renovables. Por eso la denuncia del mismo gas también del venteo. Así que estaríamos llevando esa acción en el 3 y el 4 estaríamos haciendo una acción en Buenos Aires a la mañana. Sí, un corte de calle, una marcha, estamos definiéndolo para el mediodía. Y a las 5 de la tarde, el día 4, jueves 4, una audiencia pública en el Congreso de la Nación. Así que vamos a estar llevando adelante, bueno, esas actividades, esos dos días. Es importante por ahí el acompañamiento, es importante, digamos, que estemos atentos, porque seguramente en Buenos Aires no es como acá. Nos van a querer reprimir, nos van a querer iniciar causas, así que nosotros entendemos eso, pero también entendemos que detrás nuestro tenemos un montón de familias y también hay un montón de organizaciones sociales que lo están pasando mal, que están sin laburo, que están sin trabajo, gente sin trabajo, muchos comedores, hay una realidad, no hay plata para comer, no hay comida, la gente está pasándola mal, ¿sí? Y nosotros, bueno, obviamente en esta relación que estamos llevando adelante con muchas organizaciones, digo, también solidarizándonos, como ellas han solidarizado siempre con la lucha ceramista, estamos haciendo un bloque, digo, para poder enfrentar todo lo que nos están tirando desde el gobierno, desde los políticos, de los empresarios. Luis, te agradecemos y bueno, seguramente te estaremos molestando a vos o a algún otro integrante de la cooperativa para saber eso, cómo le fue en las negociaciones en Buenos Aires. Y por último, antes de despedirte, decinos dónde, si hay algún privado, algún empresario que quiera hacerles algún pedido, averiguar precio, algún tipo de presupuesto, dónde pueden buscar información de alguna de las cerámicas recuperadas ahí en Neuquén. Sí, tenemos un correo de ventas, ¿sí? Es venta cerámica NQN, te lo puedo enviar por WhatsApp. Perfecto, dale. Dale, y nosotros después lo compartimos con la nota. En 33 de mano estuvimos hablando con Luis Kunz, presidente de la cooperativa Cerámica Neuquén. A Mano Negra y el tema es Señor Matanza. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Soy Juan Fulgueira, guitarrista y profesor del ESRN45, bachillerato con especialidad en música. Quería invitarlos a que se den una vuelta el viernes 5 de julio a las 19 horas en el Salón Fasta Bariloche, donde va a tener lugar el concierto de invierno, que es el primer concierto que hacemos de los dos del año, tiene por objetivo que nuestros alumnos y alumnas tengan una práctica profesionalizante en la realización de música en vivo y paralelamente que podamos lograr recaudar algunos fondos para la compra de instrumentos que necesitamos para poder seguir trabajando, y es importante y es la única forma que tenemos de acceder a ello. Los bonos pueden adquirirse de forma anticipada en el colegio o el día del concierto, un rato antes en la puerta. Va a haber sorteos, va a haber buffet, va a ser una linda noche para toda la familia y esperemos contar con la presencia de todos ustedes. Hay música de diferentes estilos musicales, cada grupo de alumnos elige una pieza que quiera trabajar, la orquesta la empieza a ensamblar y la va trabajando con algún profesor tutor y va realizando diferentes audiciones en las cuales se les va marcando cositas que tienen que ir mejorando. Es abierta a los alumnos de todos los años, o sea que va a haber propuestas de chicos más chiquitos o chicos más grandes. E incluso va a haber algunos exalumnos que vienen a tocar porque tienen ganas de seguir estando en el concierto. Es muy atractivo y muy lindo porque ya sea que te guste un tipo de música u otro tipo de música, algo de lo que a vos te gusta va a aparecer. Sobre todo vas a ver el trabajo de los chicos puesto en práctica, que es lo más valioso y lo más interesante. Bueno, la cita es para el viernes 5 de julio a las 19 horas en el Salón Fasta Bariloche. Hay varios valores de bonos como para que todo el mundo pueda acceder. Y bueno, y si no podés acceder a ninguno, también podés. Vamos a quedarnos en el tema música en Bariloche con diferentes aristas. Esto, repetimos esta invitación ahí con los chicos y las chicas del CEN 45 que van a estar haciendo, que vienen haciendo ya diferentes actividades, porque más allá de muestras y de necesidades, siguen haciendo música en escuelas secundarias. Y recordemos que no hace mucho andaban vendiendo empanadas para poder comprar algún tipo de instrumento. Así que apoyar a las actividades de la escuela secundaria Área Río Negría número 45. Y te hablábamos de música y estamos en este momento aquí en 33 de mano conectados con Carlos Rabina, músico local de aquí de nuestra ciudad, porque en estos días se desarrolló una conferencia de prensa en la sala del Centro Cívico Local porque los y las personas ligadas al sector musical están exigiendo al gobierno un terciario o una universidad de música aquí en la ciudad de Bariloche. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Carlos. Bueno, en principio, ¿cómo tiene que hacer un chico o una chica que egresa de un lugar, por ejemplo, como puede ser la única escuela con orientación musical en la ciudad, que es el CEN 45, si quiere seguir un terciario en nuestra región? Tiene la opción de ir a Bolsón, para lo cual se tienen que mudar. Tiene la opción de ir a San Martín de los Andes, para lo cual se tienen que ir, y si quiere ciertos niveles académicos que no sean esos, tiene que dejar Bariloche. No hay otra opción. Generalmente es La Plata, la elección de algunos, la Universidad Nacional de Córdoba, la de otros, la Universidad Nacional de Villa María y algunos a Buenos Aires, directamente al INSA. O sea que hoy, recapitulando, abrimos un secundario con orientación musical como una forma de decirle a los pibes y a las pibas que dejen la ciudad de Bariloche o que se pongan a trabajar de mozo para poder pasar la gorra si es que pueden tocar algún tema en los bares. ¿Sería más o menos así? Sí, lo cual no es precisamente una ventaja porque bien sabemos que los bares no cuidan los derechos de los músicos que tocan. Así que es casi un callejón sin salida. Carlos, y poniéndonos un poco más serio, menos irónico, ¿no? Como para presentar esta situación, ¿qué caudal o qué potencialidad hay en nuestra ciudad para esto, para poder tener un terciario dedicado a la música o una universidad? Me parece que la ciudad está lista para eso. No sé si el grueso de toda la población local, pero hay una importante cantidad de personas implicadas en las prácticas musicales más diversas, de la composición a la improvisación, de la docencia en cualquiera de los tres niveles, a la dirección orquestal, desde ser instrumentista, cantante, formar bandas, grupos, distintos géneros musicales, las llamadas la misma bolsa se mete el término de música popular, igual que en una misma bolsa se mete el término de música clásica, bolsa que contiene una enorme multiplicidad de formas de expresión musical, para no hablar de la enorme cantidad de coros y de la riqueza de la expresión coral en Bariloche. Es decir, hay muchas personas que hacen esto. Justamente un par de bloques antes estábamos compartiendo una nota con la referente de la orquesta del Bicentenario local, ¿no? Que está pasando por una problemática que tiene que ver con esto, con el bajo nivel de sueldo, que no es algo ajeno a todos los lugares y planes que tiene el Estado en gran parte de la educación en nuestra provincia. Esto, ustedes hicieron esta presentación, como decíamos, ahí en el Centro Cívico, de esta idea de terciario o universidad para la ciudad de Bariloche. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta o acercamiento con algún organismo referente del Estado provincial? Sabemos que va a haber respuesta. De hecho, el miércoles 3 de julio, en la sala del Consejo Deliberante, se ha citado a funcionarios y futuros funcionarios, postulantes, para plantear algunas cuestiones ya con perfiles más definidos que los de la conferencia de prensa, que fue un primer paso, digamos, de visibilidad. No es nuevo esto, retoma anhelos antiguos en Bariloche de muchos años, pero muchos años atrás, con diferentes propuestas que fueron elevadas en su momento a la legislatura provincial, otras elevadas localmente, en fin, se vuelve a insistir en el tema. La diferencia es que se ha constituido un grupo con bastante calidad en su gestión y bastante energía y convicción de que lo que se quiere es tener donde estudiar y formarse, y es hermoso escuchar eso en personas jóvenes. Carlos, te queremos agradecer por tu participación en 33 de Mano, y bueno, te estaremos molestando nuevamente para saber esto, qué pasó. Tengamos en cuenta que es un año electoral, ¿no? Entonces, por ahí, más allá de elecciones que uno haga, tiene que saber aprovechar, moverse en el momento en que, por lo menos para muchos políticos, queda bien salir a presentarse ante la comunidad. Así es, así es. Muchas gracias a ustedes y que está a disposición de lo que haga falta. En 33 de Mano estuvimos hablando con el músico Carlos Rabina. Decís que la cumbia es de negros como si fuera gran ofensa. No sabes que también negra es la raíz de la chacarera. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como medir en años la distancia entre dos poblados. La música no tiene color, la música no tiene color. Arcoíris en el cielo poniendo a todos de un mismo lado. Folclore parte del pueblo, costumbres que andan en marcha. No puedo creer que burlen a la cultura de quien trabaja. Naciones van dos fronteras, lo mismo es hablar de raza. A quien lucha por la tierra, la Pachamama su cuerpo abraza. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que un cuadro te suena algo desafinado. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que el aire tiene gusto a salchichón. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que un cuadro te suena algo desafinado. La música no tiene color, la música no tiene color. Arco iris en el cielo poniendo a todos su mismo lado. A la banda de las corbatas y el tema es La música no tiene color. 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Recta final para este 33 de mano número 164 y vamos a presentar ahora una entrevista realizada por compañeros y compañeras del colectivo Al Margen. Estuvieron dialogando con el músico y productor musical Gustavo Santaolalla. Si no te pasa como a nosotros y tenés la suerte de tener internet aquí en Bariloche, podés, si no lo conocés bien a Santaolalla, buscar información acerca de su larga trayectoria, el paso inicial por la banda Arcoiris allá por los 70, luego su trabajo junto a León Gieco, algo de lo que vamos a estar hablando también en la nota, luego su trabajo en Estados Unidos, su vuelta al país para producir diferentes bandas. Las bandas, también la música de películas. En la primera parte de esta nota, luego de contarte un poco acerca de Gustavo Santaolalla, lo que le preguntaron nuestros compañeros de Al Margen fue cómo se definiría él profesionalmente. Bueno, en realidad yo siempre me he visto como un artista, ¿viste? No como ni como un músico, ni como un compositor de películas, ni como un productor, ni como un ejecutante o intérprete. Siempre me he visto como un artista que utiliza distintos foros para expresar esa creatividad. Entonces, no sé, eso si me tuviera que decir algo, antes que nada, un hombre, una persona, y después, bueno, un artista. Hay gente que son más artesanos. Está el artesano y está el artista. Y dentro de los músicos y dentro de todas las disciplinas creativas hay artesanos y hay artistas. Artistas son los que realmente para mí transforman la realidad de alguna manera, o sea, reorganizan la realidad de una manera peculiar que nos permite apreciarla de una forma diversa, distinta de como nosotros nos la imaginábamos. O sea, reorganizar 12 notas de la escala, ¿viste? O sea, las notas principales con sus sostenidos o bemoles, ¿no? Lo que fuera. Depende, ¿viste? Cómo vos las reorganices, que va a ser una melodía tuya o una melodía mía, qué sé yo. Pero el artista en general, ¿viste? Genera mundos, universos muy peculiares, muy particulares, que nos permiten acceder a la realidad de una manera diferente. Eso es un artista. Uno que es un artesano es una persona que digamos, tiene la facultad de poder construir cosas, ¿entendés? Puede ser una obra musical, puede ser, pero es como más como un obrero de la construcción, ¿no? Que uno también es, yo soy más como un obrero del arte, o un obrero de la música, también obrero de la música. Yo siempre me gustan mucho todas las y estoy muy atento a las cosas que pasan, sobre todo con la gente joven y todo, porque siempre he hablado de los frutos de la experiencia, que son re importantes, y en mi caso con todos los años que ya tengo, por supuesto existe, pero yo creo mucho en los frutos de la inexperiencia, ¿ves? Que la inexperiencia es la que nos permite tomar ese camino que con la experiencia nunca hubiéramos tomado, ¿viste? Entonces creo mucho en eso y por eso me encanta trabajar, y siempre me encanta trabajar con gente joven, con gente que por ahí, ¿me entendés?, no sabe, entre comillas, tanto, pero que fue parte de, precisamente la conversación de INVAP, se llamaban los no se sabe sessions, ¿viste? La importancia del no saber, para mí, como que es re importante. Entonces me gustan mucho muchas cosas de gente, de artistas nuevos, y por ejemplo he estado muy de cerca participando de alguna manera, aunque sea medio de costado, con lo que ha ocurrido en Mendoza, con todo el movimiento con los chicos nuevos de Mendoza, porque nosotros tenemos un lugarcito ahí en Mendoza, y con mis hijos, sobre todo a través de mis hijos, ha habido mucha relación con esta nueva movida de Mendoza, muy buena, donde están artistas como Usted Señale Melo, como Perras on the Beach, como Luca Bocci, ¿no? Pero me gusta, por ejemplo, también de lo nuevo, Louta, y me gusta mucho ahora, de lo último, Catriel y Paco Amoroso. En todos ellos veo componentes artísticos muy importantes y muy válidos. Si estás escuchando ya con este testimonio en marcha, estamos compartiendo la entrevista realizada por compañeros de Al Margen a Gustavo Santaolalla, quien reside entre la ciudad de Los Ángeles, que es donde se hizo esta nota, Los Ángeles, Estados Unidos, y diferentes puntos del mundo donde tiene que ir a trabajar, y bueno, con una pata fuerte en la Argentina. En la segunda parte que vamos a compartir, la idea era hablar un poco de medios de comunicación y su opinión acerca de, bueno, de esto, de qué medios consume, cómo se informa y el rol de los medios comunitarios alternativos en la manera que nosotros podemos acceder a las noticias. Sí, en todas partes del mundo, ¿eh? Lo del tema de los medios es un tema mundial. Yo creo que cada vez más viste, se parece todo, que en realidad, bueno, es que todo de última, si va siguiendo los hilitos, va terminando en un mismo lugar, ¿viste? Así que no, yo creo que más que nunca es importante el rol del medio de comunicación alternativo, porque sabemos hoy en día también el poder que tienen, ¿viste? La prensa, el poder que tienen esos medios de comunicación. Entonces, de alguna manera hay que hacerles partido. No es la única, pero esa es definitivamente una, seguro que hay que hacer. Y bueno, y trato, como te decía, de siempre estar enterado, por lo menos, de qué existe, qué hay. Por eso te mencioné lo de los chicos de la garganta, porque también creo que cumplen un rol también así. Estamos escuchando al músico Gustavo Santaolalla. En esta tercera parte de la charla hablamos de un momento que lo ubica definitivamente en los comienzos de los 80 en el rock nacional y que fue la gira que realizó junto a León Gieco, la gira que se denominó De Ushuaia a La Quiaca, donde salieron, por así dar una especie de puntapié inicial, salieron a recorrer el país para recoger el testimonio de diferentes músicos. Es un lugar original y también tuvieron que inventar una forma de producción. Esto de llevar todos los elementos para ir a registrar a los músicos en su lugar de origen. Mira, es un viaje lleno de historias, anécdotas y de cosas fundamentales que nos marcaron muchísimo a todos. Para mí era de alguna manera una búsqueda, seguir con esa búsqueda de la identidad, ¿viste? El tema de la identidad es algo que me ocupó desde muy chico. Por eso, aparte de, digamos, de haber reconocido que era importante cantar en nuestro idioma, ¿no? Pero después para mí yo me di cuenta que había que también tocar en nuestro idioma. Entonces ahí empecé a mezclar ritmos folclóricos con el rock, digamos, ritmos folclóricos y también instrumentos, sonidos, timbres, ¿no? Como el charango o el ronroco. Mira, es un viaje lleno de historias, anécdotas y de cosas fundamentales que nos marcaron muchísimo a todos. Para mí era de alguna manera una búsqueda, seguir con esa búsqueda de la identidad, ¿viste? El tema de la identidad es algo que me ocupó desde muy chico. Por eso, aparte de, digamos, de haber reconocido que era importante cantar en nuestro idioma, ¿no? Pero después para mí yo me di cuenta que había que también tocar en nuestro idioma. Entonces ahí empecé a mezclar ritmos folclóricos con el rock, digamos, ritmos folclóricos y también instrumentos, sonidos, timbres, ¿no? Como el charango o el ronroco o las quenas o todas esas cosas. Y realmente eso fue genial, porque fue como un poco lo que pasaba también, lo que pasó con algunos de los músicos de rock en Inglaterra y en Estados Unidos, que en un momento tuvieron necesidad como de ir y juntarse con, viste, con Muddy Waters, con John Lee Hooker, con los blueseros, como diciendo, bueno, pero esto, ¿de dónde viene esto que tocamos nosotros? Bueno, a nosotros nos pasó un poco eso, viste, de decir, bueno, está bien, la parte del rock nos viene afuera y es lo que absorbimos de ahí, pero esta parte que forma tan, tan importante de la música que hacemos ahora, que el folclore, que es parte de lo que hacemos, tenemos acá a los folcloristas, ¿por qué no vamos a investigar realmente más sobre esto y nos conectamos con eso? Era seguir buscando esa identidad nuestra, ¿no? Entonces, nada, fue en el momento una locura, ¿viste? Porque la gente pensaba realmente, te digo literalmente, que yo me había vuelto loco. Por eso nunca lo pudimos terminar. El Musara ya quedó medio trunco, ¿viste? Porque en un momento dijeron, se acabó, no le damos más plata, se terminó. Pensás que no había nada en ese momento, no existía ni la palabra World Music, ¿viste? No existía ni Buenavista Social Club, nada de eso. Y era como, viste, una cosa de, realmente de alguien, viste, hoy en día lo ves y decís, no, loco, eso es como el vino, cada vez está mejor. Pero era, y aparte que los músicos que buscábamos, viste, eran tipos que no les interesaba ni salir en la tele, ni hacer discos, hacían música porque era su vida, viste, si no se morían, viste. Entonces, y tenías en contrapartida un fenómeno como el de Argentinísima, ¿viste? Que representaba todo lo contrario, ¿entendés? El folclore, pero hecho de una manera súper comercial. Yo decía los gauchos con bombacha de sartén, ¿viste? Yo decía eso, era como mi cosa, ¿no? Entonces, a mí eso me marcó mucho porque, de hecho, después de Ushuaia de la Calle, yo el único artista que producía, aparte de nuestras grabaciones de Arcoiris o de mis cosas, era León. El único artista que no era yo, digamos, que producía era León. Y después de Ushuaia la Quiaca, acá donde produje como 40 eventos musicales con distinta gente, es que volví a Estados Unidos, porque yo ya vivía en Estados Unidos, y me planteé realmente dedicarme más a la producción, dejarme correrme eso un poco del foco y dedicarme más a la producción. Entonces, ese, por ejemplo, fue un cambio trascendental. Después yo sentí que continuó un poco eso de otra manera, pero con el trabajo que hice con Café de los Maestros, que fue precisamente después de ya varios años de estar trabajando con Bajo Fondo, tuve la necesidad también de ir a buscar un poco la raíz en, viste, realmente los cultores del tango, porque igual con Bajo Fondo siempre nos hemos encargado de decir que nosotros nunca pretendíamos hacer tango, ni nuevo tango, ni hacemos música contemporánea del Río de la Plata. Y en esta charla con Gustavo Santaolalla no podíamos dejar de hablar de su rol como productor, donde ha cambiado la historia de muchas bandas, de muchos músicos, y sobre todo le ha cambiado la cara y el modo de sonar a muchos integrantes de la música latinoamericana. Hablar de Santaolalla como productor es hablar de su producción en Divididos, en Molotov, en Bersuit, en La Vela Puerca, en Café Tacuba. Por eso en la última parte de la nota con Gustavo Santaolalla le preguntamos qué le llama la atención a la hora de producir una banda o un músico. Lo que siempre busqué en todos los artistas y lo que busco siempre en un artista cuando me acerco es primero un nivel de originalidad en lo que hacen, o sea, un artista que yo sienta que tengan una visión, ¿viste?, de lo que quieren hacer, que tenga peso, que sea original, que no sea simplemente una cosa que repite fórmulas que ya conocemos. Entonces, eso es lo primero, que me atraiga, ¿no es cierto?, que tenga algo estéticamente que me resulte atractivo. Después de eso, digamos, viene el... Y que yo como que pueda sentir admiración por ese artista. Así sea, viste, un chico de, no sé, 16 años que está empezando y haciendo una cosa y que decís, qué groso lo está haciendo, nunca se me hubiera hacer esto. O sea, tengo que tener esa admiración por el artista con el que quiero trabajar. Y después tengo que medirlo personalmente, en el sentido de conocer y ver si coincidimos en la forma de trabajar. Yo, digamos, tengo ese concepto de 80% de transpiración y 20% de inspiración recontramarcado, ¿viste? No soy de los que está sentado en un sillón esperando que se le prenda la lamparita. Yo creo que hay que sentarse y laburar en el banco, ¿viste?, con el pico, la pala, todo, y finalmente en un momento te conectás. Hay muchos artistas que no les gusta eso, ¿viste?, que tienen otra visión. Entonces yo sí creo mucho en el trabajo. Creo que si querés hacer un álbum de 12 canciones, tenés que hacer, no sé, por lo menos 25 o 30 demos para quedarte con 12 canciones, porque todo lo que uno escribe no es increíble. Claro. Uno compone cosas que son alucinantes, otras que son muy buenas, otras que son más o menos buenas, y otras que son francamente desechables, y también hay que poder hacer eso, y entonces eso implica más trabajo. Yo me acuerdo que en la época en que yo crecí, muchas veces los grupos se metían a hacer discos, a hacer un álbum, teniendo 3, 4 canciones, y después lo iban resolviendo ahí, ¿viste? Bueno, yo, digamos, el plan que establecí en ese momento, que yo me había hecho, no era así, ¿viste? Era un plan donde había que trabajar. Entonces yo tenía que chequear esto con el artista, o chequeo esto con el artista, tenés ganas de trabajar, vas a laburar, vas a, o sea, que exista una ética y una disciplina de laburo. Y después, algo que no te lo puedo explicar, que es una cosa que la sentís. Yo no soy un tipo de productor que te va a imponer nada, sonido ni nada. Yo voy a trabajar tratando de encontrar cuál es tu sonido. Y si hay un común denominador de los discos que yo he producido, sí, sí es el buen sonido, porque todo suena muy bien, pero no necesariamente un solo tipo de sonido. ¿Me explico? Sí. Hay productores que no, que hacen eso y lo hacen muy bien y que yo también admiro y respeto mucho. Alguien como Daniel Lanois, viste, lo suyo. O alguien como Phil Spector también, que creó el Wall of Sound. Entonces todos sus discos suenan como Phil Spector. ¿Entendés? Y está muy bueno, pero yo soy más de la escuela de George Martin, el productor de los Beatles, o de Rick Rubin, que son tipos más que trabajan buscando el sonido del artista en particular. ¿Viste? No sé si contesté un poco lo de tu pregunta de lo que buscaban los artistas, pero es eso, originalidad, peso en su mensaje o en lo que quieren transmitir, que haya una visión, que yo sienta que tienen que hay una cosmovisión atrás de lo que están haciendo, que puede ser muy diversa, porque una cosa es la cosmovisión del Cuarteto Cronos o de Julieta Venegas y otra es la de Molotov. Muy distintas, ¿viste? Claro. Pero los dos tienen peso y los dos tienen su importancia para mí y su originalidad. Entonces eso, y después obviamente también darme cuenta que podemos coincidir en la forma de trabajar. Y si están dadas esas condiciones, y obviamente lo que te dije, lo de la panza, entonces hay trabajo. Y así es como lo he hecho, y la verdad es que he tenido, bueno, con Café Tacuba lo máximo, porque hace ya 27 años que trabajamos juntos. Estoy haciendo ahora un MTV Unplugged con ellos, el segundo. El primero lo hicimos en 1995. Es increíble pensar eso, pero bueno, ahora estábamos haciendo el segundo, MTV Unplugged. Pero digamos, con otros artistas también he trabajado múltiples discos y con todos, viste, siempre creo, viste, que he podido hacer lo que quería, que era proporcionar un servicio. Siempre estuve muy claro que el disco lleva el nombre del artista, no el mío. Yo soy productor, pero yo estoy ahí para hacer brillar al artista. Nos despedimos de este 33 de mano hasta la próxima semana. Estén atentos y atentas porque la revista Al Margen, el último número, está dando vueltas por la calle, así que tienen que tenerla, está excelente. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. No, y decir que muchos de los contenidos de este 33 de mano, así como la cobertura de toda la información que sucede en nuestra región, la podés buscar en la página almargen.org.ar.